comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas. Llegamos nuevamente a nuestro informativo semanal continental, esta vez de la tercera semana de abril del año 2018. Tenemos un gran caudal informativo. Vamos a intentar no colmar demasiado las parrillas de programación de las diferentes radios que nos retransmiten y esperamos también llevarles un poquito de veracidad, como siempre, desde las voces de nuestros colectivos y comunicadores y comunicadoras populares. Para esta misión vamos a viajar por toda nuestra América, vamos a estar en Argentina, en Uruguay, en Brasil y también en Centroamérica y el Caribe con Honduras y Guatemala, así que no se vayan de ahí, quédense pegados. Soy Yelén Correa Rau desde la República Argentina y les invito a recorrer la patria grande con noticias desde abajo. Para iniciar el recorrido de esta semana, vamos a darle la bienvenida al Sistema Continental de Comunicación e Información y también hacer contacto con la compañera Lucía Ixchiu desde Guatemala. Ella es periodista independiente y esta vez vamos a conocer cómo es la lucha por la defensa del agua en el Éxtor y Izabal. Eso queda en la región nororiente del país. Allí, desde la década de 1950, la empresa minera Maya Níquel, conocida ahora como CGN Pronic, viene contaminando el agua y persiguiendo a quienes denuncian este hecho. Persecución política, desalojos, violaciones sexuales y hasta muertes ha provocado esta lucha. El caso más reciente es el de un dirigente de la Gremial de Pescadores Artesanales de Izabal, el pasado 27 de mayo de 2017, que fue asesinado y reprimido por la Policía Nacional Civil, la PNC. Ahora avanzan con el intento de criminalización contra pescadores artesanales organizados y también contra periodistas comunitarios. Lucía Ixchiu ha viajado varias veces a la región y trae un informe muy detallado sobre cuáles son los peligros que enfrentan ahora estos defensores del agua. Te escuchamos, Lucía, y muy bienvenida. Buenos días, Sistema Continental de Comunicación e Información. Mi nombre es Lucía Ixchiu, soy de Guatemala, periodista independiente, quien por primera vez está compartiendo con ustedes un programa. Quiero hablarles un poco de la realidad de la criminalización y la prisión política que me toca acompañar como periodista en Guatemala, que es un país pues, centroamericano que cuenta con 21 pueblos indígenas en lucha diaria por el territorio y la defensa de los recursos naturales. Quiero compartirles en esta ocasión un tema muy importante que habla de la defensa del lago de Izabal. Estamos tratando de comenzar a visibilizar una realidad de criminalización que están viviendo Carlos Ernesto Chovchuk, que es periodista comunitario, Gerson Chetimul, que es periodista comunitario, Tomás Checucul, Eduardo Bimpou, Vicente Rash Pop y Cristóbal Pop. Ellos son las y los, junto con comunidades enteras, quienes han sido los defensores del lago de Izabal y están pagando con un alto precio la defensa del agua, porque una empresa minera que desde hace más de 60 años que está operando en el territorio del Éxtor Izabal, uno de los municipios que colinda con el Caribe, pues lleva pues bastantes años ya de contaminación al lago, desalojo de tierras, asesinatos, violaciones sexuales. Entonces, ha sido bastante dura la lucha de las comunidades, de los pescadores, de los activistas de derechos humanos por la defensa del territorio. La contaminación del lago de Izabal ha sido denunciada en distintos momentos y por varias organizaciones y con distintas manifestaciones. En los últimos años ha dejado muertos, como fue el caso del pescador Carlos Maas, de la Gremial de Pescadores Artesanales de Izabal, el pasado 27 de mayo del 2017. Fue asesinado y reprimido por la Policía Nacional Civil de la PNC y pues obviamente fue asesinado, y de este caso no ha habido ningún avance en la justicia guatemalteca. A nivel personal, yo tengo un año de acompañar y viajar al Estor, y sin duda ha sido bastante importante e interesante ver cuál ha sido la represión que sufren las comunidades en el territorio. También hablamos de que hay otro preso, que es Avelino Chubcaal, por defender la madre tierra y por defender a las comunidades que han sido desalojadas por la palma africana, por las hidroeléctricas, por los monocultivos. Entonces, la realidad de criminalización que se está viviendo en el lago de Izabal es bastante fuerte. Esperamos contar con las palabras de Cristóbal Pop, que es el presidente de la Gremial de Pescadores, quien nos puede contar un poco, quien nos va a contar un poco acerca de la criminalización que ellos están viviendo en este momento. Entonces, también se está violentando la libertad de expresión con la criminalización de Gerson Chitumul y Carlos Ernesto, que ambos son periodistas comunitarios y en el trabajo de documentación han sido criminalizados y ligados a varios delitos, como criminalización de la protesta social. Eso es algo bastante importante porque son malos precedentes. Ellos están siendo acusados junto con la Gremial de Pescadores de los delitos de amenaza amenazas, instigación a delinquir, asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas, daños y retenciones ilegales. Y pues nosotros que conocemos y hemos acompañado ese proceso sabemos que hay un manoseo a la justicia. La lucha por la defensa de los ríos y del territorio y la lucha por el agua es una lucha que se viene llevando de a diario y es una lucha que es interés de todas y todos. Estamos pidiendo libertad para las voces del lago de Izabal, libertad para Cristóbal Pop, para Vicente Rajpop, para Eduardo Bimpou, para Tomás Checucul, para Carlos Ernesto Chucu, para Gerson Chetumul y para Avelino Chubcaal, que son defensores del territorio, de la madre tierra y que su único delito ha sido pelear por los derechos colectivos de las comunidades. Vamos a seguir en información, en comunicación. Quiero enviarles un saludo muy fuerte en cabina y a los compañeros de controles que hacen un trabajo extraordinario para poder llevar esta noticia hacia donde ustedes se encuentran. Soy Lucía Ischú de Guatemala y pedimos libertad para las voces del lago de Izabal. Mi nombre es Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores del Estor. Hemos sido criminalizados por defender nuestros recursos naturales y a la no contaminación del lago de Izabal, la explotación de nuestras montañas, de donde nosotros como pueblo indígena dependemos de los nacimientos de agua que consumimos. Esto ha sido fundamental para que la empresa y el alcalde municipal nos denunciaran como delincuentes. Nosotros como pueblo indígena estamos defendiendo un derecho de ser consultado, que el gobierno debió realizar, la cual nunca lo hicieron. Tengo en mi poder una copia de documentos que se solicitó a la Información Pública de Energía y Minas, donde se ve claramente la violación que hubo aquí en el pueblo del Estor. Esto para los funcionarios corruptos, empresa minera, ha sido grave problema. Por eso nos denunciaron y giraron las órdenes de captura hacia nosotros como defensor de derechos humanos, pero no nos van a callar y esperamos justicia hasta la victoria. Nos vamos ahora a la República Federativa del Brasil. Esto es con la compañera Jacqueline Deister de la agencia Pulsar, porque el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, ocupó la hacienda Santa Cecilia en Aracatuba, São Paulo. Esto es de propiedad de Oscar Maroni, un conocido empresario brasileño vinculado a locales nocturnos y locales de prostitución de lujo, de alta gama. También ha sido denunciado por ejercer violencia sexual sobre mujeres. Digamos, Oscar Maroni parece ser una persona bastante cuestionable. La ocupación del MST ocurre casualmente en el Día Nacional de Lucha por la Reforma Agraria en Brasil. El MCT está exigiendo que este espacio sea destinado a la reforma agraria para que se pueda construir un asentamiento donde las familias puedan vivir, producir alimentos de manera agroecológica y reafirman en su página web trabajando bajo relaciones de género igualitarias. Sobre esto, la agencia Pulsar nos trae una interesante entrevista. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ocupou na última terça-feira a Fazenda Santa Cecília, em Araçatuba, São Paulo, de propriedade de Oscar Maroni. Dono do Bahamas, um bordel de luxo em São Paulo, ele ficou em evidência no início do mês, ao oferecer cerveja para 3 mil pessoas na frente do estabelecimento em comemoração à prisão do ex-presidente Lula. E ainda prometeu dar um mês de cerveja grátis para quem matasse Lula na cadeia. A ocupação ocorre no Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Essa data foi escolhida por causa do massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, de repercussão internacional, ocorrido no dia 17 de abril de 1996. A votação do impeachment de Dilma Rousseff em 2016 também ocorreu neste dia. Segundo Maroni, 600 dos 700 hectares da propriedade estão arrendados para a Cosan, gigante do setor sucroalcooleiro. A foto da ocupação divulgada pelo MST mostra a sede da fazenda, que faz parte dos 100 hectares ainda controlados pelo empresário, onde ele tem um aras e cria de gado. O MST informa em seu site que se trata da quarta ocupação da propriedade pelo movimento. Maroni é definido como um dos maiores empresários de prostituição do país. Na visão do MST, Maroni agrediu sexualmente diversas mulheres no Bahamas durante a festa no dia 6, expondo o corpo de muitas trabalhadoras do sexo perante centenas de homens. O movimento exige que a área seja destinada para a reforma agrária e, posteriormente, para a construção de um assentamento onde as famílias possam morar e produzir alimentos agroecológicos. A ação faz parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária. Com ela, o MST rememora os 22 anos de impunidade do massacre de Eldorado dos Carajás e denuncia a arbitrariedade da prisão do ex-presidente Lula. Reportagem do portal De Olho nos Ruralistas. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil. Nos vamos ahora a la República Oriental del Uruguay, allá en el sur de nuestra América. Ahí está el compañero Víctor Rodríguez del colectivo Corresponsales del Pueblo, porque se realizó el encuentro nacional de la Asamblea Nacional Permanente por el Derecho al Agua. Este es un espacio multisectorial donde participan colectivos que se encuentran en lucha por la tierra, el agua y los bienes comunes naturales de todo el Uruguay. Esta fue la novena Asamblea Nacional y sobre eso Víctor Rodríguez nos tiene un informe. Saludos, saludos a todas y todos desde Corresponsales del Pueblo Uruguay. Les saluda Víctor Rodríguez y esta semana estaremos comentando sobre la novena edición de la Asamblea Nacional Permanente, que aglutina a diferentes colectivos de productores, pero también de defensores del ambiente, entre los que se encuentran defensores del agua, de la tierra y de los sistemas productivos amigables con el ambiente, que se topan frontalmente con el modelo desarrollista que sectores privados y de parte de la institucionalidad impulsan en el país. Es así que el pasado domingo 22 de abril se realizó en la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones, al sur del Uruguay, la novena Asamblea Nacional Permanente. La actividad se desarrolló en los espacios recuperados de los ex galpones de AFE, empresa pública del transporte ferroviario, transformado hoy en día en un espacio cultural y comunicacional administrado colectiva y horizontalmente por el colectivo de la radio comunitaria Espica FM. Es en alianza con esta radio comunitaria que el SICSI accede a los conceptos vertidos por uno de los integrantes de esta Asamblea Nacional Permanente, Álvaro Jaume, perteneciente al colectivo Canelones Libre de Soja, desde el espacio comunicacional Entre Oídos. La Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía ofició de anfitriona en esta oportunidad, recibiendo a colectivos en lucha por la tierra, el agua y los bienes comunes naturales de todo el país y para compartir la novena Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional Permanente. Sobre este espacio de confluencia y debate, les proponemos escuchar una puesta a punto realizada por Jaume desde los espacios de nuestros aliados locales de Spica FM. En marzo del 2011, 29 de marzo del 2011, nos juntamos algunos compañeros que estábamos muy preocupados con todo el tema de la tierra, porque veíamos que los pequeños productores iban quedando, abandonando las chacras, iba siendo muy insuficiente. Yo trabajo en esta chacra desde hace 30 años, e íbamos quedando más solos que juntos. Habíamos formado acá una comunidad que había fracasado. Bueno, nosotros, preocupados con eso, enseguida nos conectamos con gente de Cerro Chato, que era la que estaba empezando a luchar contra, arrancó a finales del 2010, contra la empresa Aratiri, que quería emprender un gran emprendimiento, megaproyecto, digámoslo así, de minería a cielo abierto en la zona de Cerro Chato Valentín. Y bueno, de ahí nos fuimos, viajamos hasta Cerro Chato, compartimos con ellos las primeras inquietudes de lo que era un modelo que se estaba lentamente imponiendo en el país, de monocultivos, soja, eucalipto, que contaba lo que nosotros llamamos extractivismo, ¿no? La idea es sacar rápidamente las riquezas del suelo, de la tierra, sean metálicas, sean propias de granos, sean propias del agua, y pasarla a dinero. Es lo que de otra forma uno dice agronegocio. Y ese modelo no se preocupa en procesar o, digamos, desarrollar mediante una industria nacional todo eso, sino que justamente decidimos sacarlo cuanto antes, rápido, y vamos que arriba, que eso se exporta y demás, ¿no? Después el proyecto para ti, por ejemplo, ¿no? Era exportar el hierro para China, sacarlo sin procesar. Y así fue que la historia nos fuimos uniendo. Distintos colectivos, no nos llamamos todavía la Asamblea Nacional Permanente, nos llamamos Colectivo de Lucha por la Tierra. Bien. Hicimos el 9 de mayo del 2011, hicimos la primera marcha, así como hay 9 asambleas, que te dijeron bien en la presentación. Nosotros tenemos hecho 9 marchas nacionales, y somos un conjunto de colectivos, para resumirlo y no hacerla muy larga ni pesada, unos cuantos colectivos, digamos, hemos sido entre 30, 40 colectivos sociales dedicados a luchar por nuestros bienes, por nuestra preocupación, por el ser humano en el territorio, muy lejos y por fuera de las banderías político-partidarias, y que, de alguna manera, lo que hoy en día se dice el ambientalista o aquel que defiende un desarrollo sustentable, la preocupación por eso que ustedes muy bien dijeron recién, los bienes comunes, ¿no? Tierra, agua, aire, que son lo imprescindible para el ser humano vivir y estar en la tierra, ¿no? Y bueno, fuimos Colectivo de Lucha por la Tierra, organizamos 2 grandes marchas ese 2011, por 18 de julio arrancamos con los caballos, fue toda una novedad, ¿no? Y cerramos ese 2011 con la idea de darle una cierta permanencia a la coordinación. Y ahí que en el 2012 surgió la famosa Asamblea Nacional Permanente. Entonces somos colectivos que estamos todos en distintas partes del territorio uruguayo, que coordinamos desde el ámbito social, con estructuras muy horizontales, no hay jerarquía. Nosotros no somos de tener estatuto, presidente, secretario, todo lo contrario. En general, todos nuestros colectivos son muy, muy llanos, muy sencillos, horizontales, decimos nosotros, y coordinamos para llevar adelante esta lucha en defensa de una cosa muy distinta que es lo que nos está proponiendo el actual modelo en el Uruguay, ¿no? Que es soja, eucalipto, y bueno, podríamos desarrollarla más. Este ha sido un reporte de Víctor Rodríguez en conjunto con Spica FM para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información desde Corresponsales del Pueblo Uruguay. Nos vamos ahora a la República Argentina. Allí vamos a hacer contacto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, y el militante social Iber Mamani. Él es boliviano, luchador social de los trabajadores y trabajadoras migrantes en Argentina. Esta semana se realizó el encuentro Ciudadanía Universal y Derechos Migrantes, que contó con la participación de María del Carmen Almendras. Ella es la vicecancillera de la República Plurinacional de Bolivia, y además compartió panel con referentes de organizaciones sociales de Argentina, junto a varios centenares de productores hortícolas migrantes. Esto fue en la localidad de Olmos, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer contacto con Iber Mamani entonces, para que nos comente bien de cerca cómo fue la actividad, cuáles fueron los principales temas que se abordaron y los debates y expectativas para los próximos tiempos. Hola, mi nombre es Iber Mamani, soy un militante aymara, soy parte del Movimiento Popular Patria Grande en La Matanza y también soy del MTE La Matanza. Bueno, les cuento un poco de lo que fue la actividad del jueves 19 realizado en La Plata en el marco de la ciudadanía universal y los derechos migrantes. Esta actividad fue centralizada por la CETEP y el MTE. La CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y el MTE, como les había dicho, es el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Contarles un poquito cómo nace esta herramienta gremial de los de abajo. Es justamente, nace la necesidad de los laburantes y las laburantes que son excluidos, que no están dentro del sistema formal de trabajo. Entonces, lo que busca el movimiento es que generar mejores condiciones de trabajo y que el Estado reconozca el trabajo de los horticultores, ladrilleros, albañiles, cartoneros, vendedores ambulantes, carreros. Entonces son esas ramas las que trata de organizar, que son las ramas que son más, más empujadas al sistema informal. Y bueno, lo que trata de hacer el gremio es justamente dar batalla para que este sistema laboral, que no entra dentro del marco formal, sea reconocido. Y justamente esta actividad se hace en La Plata, porque en La Plata concentra una comunidad muy grande, que es la comunidad boliviana, con más de 300 familias horticultoras, como les había dicho, que en su mayoría son de la comunidad boliviana, son quienes con su trabajo llevan las verduras a la mesa de todo el pueblo argentino, prácticamente cubren el 80% del consumo interno, ¿no? Y por eso es también que esa actividad se hace en La Plata. En la actividad se invitó justamente para realizar la ciudadanía universal a Carmen Almendras, la vicecanciller Carmen Almendras, y bueno, a lo cual también estuvo Juan Grabois, que es el referente nacional del MTE y CETEP, y otros dos invitados más que, bueno, que no los conozco bien, pero sé que son trabajadores, son de La Plata. Y bueno, mi persona, yo soy al mismo tiempo militante por los derechos migrantes, he participado del FAM, que fue el Frente Argentina Migrante, un espacio justamente que nació frente a las políticas que empezó a implementar Mauricio Macri en contra de los migrantes, como el DNU 7017, ¿no? El decreto de necesidad de urgencia, que rompía con la ley 25.871, que fue la ley de migraciones, mejor dicho, que la bloqueaba, imponiendo este DNU. Y a través de ese DNU se generó una criminalización y una persecución a los sectores migrantes. Por eso es que, bueno, muchos decidimos organizarnos a través de frentes para poder dar batalla a estas políticas. En fin, los objetivos de esta jornada fueron los siguientes: de tratar de poder convocar a las distintas organizaciones migrantes y obviamente poder juntar a todos las ramas en las cuales están los compañeros y las compañeras migrantes, y poder hacer una reflexión en común para dar esta batalla frente a esta política que se está generando a nivel mundial, ¿no? Sobre la criminalización y la persecución que hay hacia el migrante. Lo que tratamos de hacer en este encuentro es justamente de que se entienda que el problema no es el migrante, sino que el problema es el capitalismo. El problema es que muchas familias tienen que salir de su país de origen para buscar un futuro, porque sus países son intervenidos políticamente, económicamente, por el imperio norteamericano. De Argentina nos vamos a Centroamérica. Allí está la compañera Melissa Espinosa Ruiz del colectivo Universitarias en Resistencias, allá en Honduras. Bueno, lamentablemente Melissa nos trae una noticia muy preocupante y triste para todas las organizaciones que luchamos por acabar con la violencia hacia las mujeres. Esto se trata de que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en San Pedro Sula, en los baños de un edificio del campus universitarios, violaron a un estudiante de primer ingreso que además es menor de edad. Lo más repudiable de este hecho es que las autoridades universitarias negaron en reiteradas oportunidades que la violación haya sido efectiva. Cuestionaron el testimonio de la mujer en una clara acción patriarcal por parte de esta institución. Toda la semana hubo bastantes actividades de protesta, tanto en la universidad, en su sede en Tegucigalpa, como en la sede en San Pedro Sula, exigiendo no más violencia hacia las mujeres por parte de movimientos sociales, feministas y universitarios también. Vamos entonces a hacer contacto con Melissa Espinosa Ruiz para que nos amplíe más sobre esta información y este repudiable caso. Saludamos al noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información desde acá, Honduras. El día lunes 16, una menor de edad de 17 años, estudiante de primer ingreso a la carrera de periodismo, fue violada en los baños del edificio 2 de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula, entre las 7 y las 9 de la mañana. Ese mismo día, las autoridades universitarias, a través de un comunicado, negaron que existiese una agresión sexual dentro del campus universitario. El martes, la noticia aparece ya en varios medios de comunicación y la rectoría brinda declaraciones y manifestaron que intentaron ayudar a la víctima, pero que ella decidió ir al Ministerio Público. El día miércoles, las autoridades emiten otro comunicado y dicen que lamentan la supuesta violación y que en caso se compruebe que hubo violación, se tomarán las medidas necesarias. Es decir, que las autoridades universitarias comienzan a contradecirse desde el día martes, ¿no? En sus comunicados lo niegan, lo ponen en duda, pero las declaraciones directas de la rectora es que en efecto hubo una agresión sexual y que ella tuvo conocimiento de la misma. El jueves, diferentes organizaciones estudiantiles, sobre todo feministas, realizamos un plantón en la plaza pública, en la plaza universitaria, para exigir campañas contra el acoso y contra la violación sexual. Que se haga viral el reglamento especial para prevenir, atender y erradicar el acoso dentro del campus universitario. Que todas manejemos los pasos para poder interponer una denuncia de acoso y dónde debemos de ponerla. También exigimos que se respete nuestro derecho a decir no, a que se ilumine diferentes espacios del campus ya que no contamos con la iluminación necesaria y una seguridad sin militarización, porque aquí en Honduras ya sabemos que cuando se habla de seguridad se habla de militar, ¿no? Lo que ha sucedido ahorita con dos centros educativos en donde han existido, ¿no?, muertes violentas cerca de estos centros educativos, y la decisión para poder resguardar a la población ha sido poner militares en diferentes horarios y en grandes cantidades. Sabemos que la seguridad también pasa, ¿no?, por estas organizaciones, pero que acá en Honduras no tenemos confianza en esas organizaciones porque son ellas las que criminalizan, ¿no? Son ellas las que reprimen al pueblo cuando estamos protestando. Las autoridades universitarias emitieron un comunicado el día viernes, ¿no? Dieron declaraciones también en diferentes medios de comunicación y manifestaron que pondrán más guardias, una guardia privada con la cual cuenta la universidad, cámaras de seguridad y que pondrán mayor iluminación. Sin embargo, no hicieron ningún comentario acerca de la campaña, ¿no?, que era nuestra primera exigencia. Aparte de eso, también exigimos y aún seguimos exigiendo que las autoridades universitarias reconozcan que hubo una violación dentro del campus universitario, porque eso permite, ¿no?, que se comience a trabajar de verdad en medidas de prevención, ¿no?, medidas de seguridad. un comentario final, ¿no? De la guardia que están implementando, que están incrementando. Esta guardia privada es fundamental cuando existen protestas dentro de los centros universitarios en todo el país, aquí en Honduras, sobre todo en la pública, ¿no? Cuando se realiza una protesta, se hace una toma del centro, estos guardias son las personas que hacen perfiles de quienes están realizando la protesta y son quienes toman fotografía y si se escuchan los nombres llevan un registro, ¿no? De quiénes son los que están ahí, qué nombres han ido escuchando y son los que los pasan a rectoría. Y a través de ellos, pues bueno, se hace en efecto lo que es la criminalización a la protesta estudiantil. Entonces, que vengan a incrementar el número de guardia privada dentro del campus universitario para el movimiento estudiantil no es algo que nos llene de alegría y tampoco a nosotros, las organizaciones feministas, que de igual manera somos parte del movimiento estudiantil universitario, porque sabemos que lo hacen con una doble intención. Se aprovechan de la situación de inseguridad que impera una ABS para incrementar esta guardia privada y así tener mayor poder al momento de criminalizar a quienes protesten. La universidad ya cuenta también con una guardia que es de la universidad y esta guardia no la incrementan, ¿no? ¿Por qué deciden incrementar la guardia privada, a la cual se les paga una gran cantidad de dinero? De hecho, es una de las grandes partidas, creo que es la segunda partida presupuestaria mayor de cuenta la universidad. La otra es la primera de salarios, ¿no? Entonces, para que miremos el nivel, ¿no?, de que tiene esta guardia privada en la universidad. En el día jueves, en Tegucigalpa, en Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya en Ciudad Universitaria, se realizaron acciones el mismo día jueves para exigir, ¿no?, seguridad sin militarización, para hacer pública también de que la guardia, la cual se llama ESPA, criminaliza al estudiantado, por ende se comenzó a exigir la salida de ESPA. Y vemos que las autoridades universitarias no tienen ningún interés porque lo primero que hacen es poner más guardia privada, pero no hacer campañas de concientización, ¿no? Y ante esto hemos emitido una alerta feminista en una ABS y en todos los centros universitarios y las diferentes organizaciones feministas dentro de la universidad y fuera de la universidad. Vamos a comenzar a trabajar en conjunto para hacer campañas. Ya que la universidad no lo hace, bueno, vamos a hacer las campañas nosotras. Vamos a tratar de llegar a la población estudiantil. Y sobre todo, ¿no? Todas las acciones que se están realizando en redes sociales y de manera pública es más que todo para también decirle a nuestra hermana, ¿no?, que estamos con ella y le mandamos bastantes abrazos sororos. Hemos llegado al final de nuestro informativo semanal continental, realmente con un hecho que nos entristece, que nos disminuye y que nos preocupa completamente, y es la reciente noticia y confirmación del asesinato del periodista nicaragüense Miguel Ángel Gaona. Él fue asesinado esta semana mientras cubría enfrentamientos entre policías y grupos de manifestantes que están realizando destrozos en Nicaragua. Incendios, ataques a instituciones públicas. Aunque todavía no se conocen detalles sobre cómo fue asesinado el periodista Miguel Ángel Gaona, sí se sabe que fue ultimado por tiros que podían venir de francotiradores. Esto de alguna manera nos trae recuerdos de algunos momentos oscuros en la historia de nuestra América, cuando grupos infiltrados, grupos de terceros que no están en el enfrentamiento puntualmente, siembran muertes, siembran cuerpos para generar mayor conflictividad social. Esto sería producto de fomentar un conflicto interno muy preocupante, nos mantiene muy alerta la situación en Nicaragua, porque, bueno, recordemos, es uno de los pocos países de Centroamérica que tiene un gobierno que apoya y estimula la integración latinoamericana. Nuestra solidaridad con todos los comunicadores y comunicadoras sociales de Nicaragua y estaremos desde el SICSI intentando traer información fidedigna, realista, hacia todos los usuarios y usuarias del CICSI para que de verdad podamos tener una mirada realista y crítica sobre lo que sucede en Nicaragua. Y bueno, y además esta semana también nos llega una noticia que nos preocupa porque tiene que ver con el debilitamiento de la integración regional, tiene que ver con el debilitamiento de organismos multilaterales de integración regional, como es el caso de la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, que está próxima casualmente a cumplir su primera década de existencia, pero lamentablemente la mitad de los países miembros se retiró esta semana. Estamos hablando de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia y Perú, que anunciaron su retiro del organismo. Independientemente de las decisiones políticas que están tomando los gobiernos de estos países para debilitar la UNASUR, estaremos pendientes de qué suceda en el devenir con los otros países que todavía permanecen en la UNASUR y que todavía no han hecho una declaración pública sobre lo que significa para el colectivo esta decisión unilateral por parte de estos seis países, que justamente son países que tienen gobiernos de derecha o gobiernos que no fueron electos por el voto popular, en el caso de Brasil y Perú, y en el caso de Paraguay, que viene con una historia de golpe de Estado. Después, en el caso de Argentina, Chile y Colombia, sabemos perfectamente que gobierna la derecha. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que sea muy útil para todos los compañeros y compañeras que sintonizan el informativo semanal continental. Nos encontraremos la próxima semana. Soy Ayelen Correa Ruau y esto fue el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.